La calle no es un lugar para vivir. Que cese la violencia institucional que sufren las personas en situación de calle de Paraná. Esa fue la consigna de una manifestación realizada por Casa Solidaria en la Plaza Primero de Mayo de la capital entrerriana, a la que asistieron al menos 50 personas sin hogar. Casa Solidaria es una organización comunitaria que trabaja en la promoción y la restitución de derechos a personas y familias en situación de calle. Julián Jarupkin, vocero de la organización, dijo lo siguiente. Nuestra idea es poder poner en agenda pública lo que está sucediendo, que se vea, que se sepa que hay un acoso, una violencia policial que es cotidiana, es un maltrato físico, es un maltrato psicológico, es algo que se da constantemente y hoy queremos decirle por lo menos paren la mano, frenen un poco. El reclamo se dirige al gobierno provincial, a quien se le ofrecen herramientas y asesoramiento en la formación de sus fuerzas policiales, ya que el año pasado Casa Solidaria diseñó un protocolo de actuación en caso de situación de calle y vulnerabilidad. Carlos es un cuidacoche y como tal, una víctima del hostigamiento policial. En diálogo con Radio Barriletes, contaba. Si no nos molestan a los pies de la calle, que aparte que haya trabajo, es más, que haya trabajo duro para cuidar auto y todo eso. Yo soy un cuidador, pero sabes que yo me tengo que esconder, te digo la verdad, cuido auto, pero me tengo que estar así porque no, me corre la policía. Vos tenés permiso, ya tenés que... El contexto político y económico actual agudiza esta problemática, por lo que Casa Solidaria exige la derogación de la Ley de Contravenciones número 3815. Esta ley es utilizada por la policía para justificar su accionar. Al mismo tiempo, los manifestantes reclamaron habilitaciones municipales que les permitan a estas personas realizar trabajos con algún tipo de amparo frente al acoso policial. Desde los 6 años que estamos organizados en una institución, diríamos, hemos visto sistemáticamente un aumento en todos los años de situación de calle. Estos últimos 6, 7, 8 meses, 9, ha ido en aumento mucho más. Digamos que la situación económica del país no ayuda a esto y las políticas sociales que se van tomando al respecto tampoco. La calle no es un lugar para vivir. La calle no es un lugar para vivir. Informó para Farco, Radio Comunitaria Barriletes.